Ponga esa plata donde está. Para todos, buen día, Muro. Buen día, ¿cómo le va, Agostini? Bueno, nuevamente, como todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, 10 y 10, digamos, un poquitito más. Estamos con ustedes. Se llama tolerancia. Al compás del chamullo. Bueno, semanita que empezamos de vuelta con el humo. Otra vez, esta película se la dieron, me parece. Hace como un año, ¿no? Sí. Ayer había humaredas varias para elegir. Teníamos los camioneros. Que la autovía ayer había un sector que estaba prácticamente intransitable entre el humo, los cajones que habían tirado los municipales a la autovía y los camiones que estaban parados. También tenemos los municipales y también tenemos los viales. Los viales, ellos estaban en otro sector. Pero digamos, cada uno podía buscar. Esta es como una feria de cortes y de quema de neumáticos, ¿no? Cada uno puede buscar la que más le. Ah, los viales cuando levantan la marcha, ahí en la. Pisando la torre, ahí quedan unos pozos en el asfalto infernal, bueno, el fuego. La cuadra frente, el asfalto que está frente a la casa de gobierno, yo lo transito seguido, también tiene marcas de todas las humaredas que se han organizado, de todas las quemas de neumáticos que se han organizado ahí. Tenía que poner adoquines, como la vieja calle de Buenos Aires. Algo incombustible, porque el asfalto se deteriora y se deteriora feo. Ya pasar en bicicleta es difícil, me imagino que más de un auto debe dejar un par de amortiguadores en esa zona. Pero no solamente eso, los alambres que quedan. Claro, son la parte de adentro de la cubierta. No sé si alguno habrá sufrido algún daño por eso, pero que meten miedo, ¿no? Uno tiene miedo de dejar, con lo que cuesta una cubierta, tiene miedo de dejar una ahí. Ahora, como pinta esto, viene para varios días, ¿eh? Porque los municipales, por ejemplo, quieren aumento. Y ya dijo Juventus que él va a dar lo que dé la paritaria central. Lo que dé la paritaria de provincia. Que son 1.500 pesos. Otro tanto los docentes, que no han salido todavía. Bueno, los docentes no son de quemar goma. Ya tienen 72 horas de paro. Pero sí, para la próxima semana. 72, de 5 días, 3 no va a haber clase. Así que sí, todo pinta para largo. Todo pinta para largo. Todos los conflictos, más que ver una luz al final del túnel, como se suele decir. Esta es una locomotora que viene. Sí, cada vez uno se convence más de que esa lucecita no es la salida. ¿Y cuál es la salida? Nadie la tiene, nadie la tiene. Han empezado las acusaciones cruzadas, como conversábamos recién fuera del aire, al argumento de que el gobierno nacional le soltó la mano al gobierno provincial, se le está sumando el factor tiempo. O sea, se empieza a transformar en algo. No digo cierto, yo desconfío de ese argumento, pero a mucha gente se le está transformando en verosímil. No es lo mismo decir qué desastre quiso Macri con la provincia de Santa Cruz el 2 de enero que el 2 de mayo, ¿sí? Ya mucha gente empieza a creer que todo este... ¿Pero qué es lo que pretenden? No la tengo clara. ¿Qué es lo que pretende la gente? ¿Qué es lo que pretende la gente? Cobrar. Por eso. Sí. Bueno, pero ¿por qué la dependencia? Pretendemos que Macri mande, el gobierno nacional mande la plata. Porque así ha sido durante décadas. Es una mala costumbre. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, por otro lado, acá se hablaba el otro día, lo habló la diputada Mestelá, sí, de aparentemente un crédito de 4.500, un ingreso de 4.500 millones. Estamos ya endeudados en 4.500 millones y nadie sabe dónde está. Mejor dicho, muy poca gente sabe los detalles de esta negociación. Claro, que se empezaría a pagar en el mes de noviembre, o sea que dentro de a fin de año se empieza a pagar. Ya, sí. Y ya se gastó. Y ya no queda nada. El otro día vinieron 50 palitos más, como adelanto de coparticipación, sí. Supongo, no debe ser gratis. Y eso debe ser. Debe faltar 49.900.000 para pagar los sueldos, debía faltar, me imagino. Exactamente, como para echarle un poquitito, unas gotas de agua a este incendio. Bueno, y, pero ¿cuál es la solución? Yo no escucho a la oposición, bueno, salir a decir nada. Porque si eso, evidentemente, si ganaban ellos, ¿qué proyecto había para salir si es de cierto, esto? Si es cierto lo que dijo Costa, por una vez en la vida le voy a dar la mano. Santa Cruz no le faltan recursos, le sobran ladrones. No es el estilo habitual de Costa, por eso me cuesta creerlo. Pero que me cuente, que me escriba, que ponga cuáles son los recursos, cómo ingresan, cuánto se gasta. Nadie los conoce. O mejor dicho, nadie los conoce a ciencia cierta. Y ahí está el grave problema. Bueno, pero entonces él no puede salir a decir que sobran recursos si él no lo conoce. Él los tiene que, teóricamente los tendría que conocer. Sí, yo creo que él tiene una idea, es un, como parafraseando a un arquitecto egipcio, es un comerciante exitoso. Supongo que en los números no le debe errar mucho, ¿no? No hay precisiones, eso es cierto, pero más o menos tenemos una idea. El otro día estábamos sacando unas cuentas con respecto al tarifazo del gas. Esto va a significar, si la tarifa del gas se multiplica por 10, a algunos se les va a multiplicar por 14, a otros se les va a multiplicar por 5, hay de todo la viña del señor. Si la tarifa del gas se multiplica, digamos, por medio por 10, a la factura de agosto del año pasado, póngale un cero más. Esa va a ser la factura de agosto de este año. Y eso significa que la provincia va a recibir 10 veces más plata por todo lo que implica el gas. Las regalías gasíferas, el IVA que se paga por el consumo de gas y que después se coparticipa, los impuestos internos que pagan las compañías que extraen el gas de Santa Cruz, los ingresos brutos que pagamos cada uno de nosotros a la hora de pagar la boleta del gas, que eso es, el ingreso bruto es el impuesto que se cobra y queda acá. Sí, efectivamente está el ingreso bruto. Los demás no, ya son gastos que no se coparticipan. Pero todo eso se va a multiplicar aproximadamente por 10. Y tengo entendido que en estos momentos la masa de dinero que entra por todo concepto por la producción de gas de Santa Cruz anda en los 700 millones. De 700 a 7.000. Es una cifra más que interesante. Bueno, si fuera así, bueno. Pero acá el déficit, lo dijo la gobernadora, 4.500 millones al año. Que ahora es un poquito más aparente. Pero vamos a poner, redondeamos 5.000 millones. 5.000 millones. Bueno, si fuera cierto esto del tarifazo, bueno, ahí tendríamos solucionado el tema del déficit fiscal. El déficit provincial, mejor. O sea que nos sacan la plata de un bolsillo y la ponen en el otro. Por si vamos a pagar nosotros. Exacto. Bueno, pasa también. Ayer, no, el jueves creo que hubo una concentración de más que nada petroleros en Comodoro Rivadavia. Se paralizó la ciudad. Corte de camino, manifestación. Dicen que había. La cuarta parte de la población de Comodoro Rivadavia se estaba manifestando, sí, en las calles. Porque todos viven ahí, viven todo el petróleo. Claro, ¿y contra qué se manifestaban? Contra, entre otras cosas, la inflación, el ajuste, el tarifazo, etc. Esto lo decía un analista de, no la radio de López, la que tiene Comodoro, sino justamente de la Contra. Dice, una de las medidas que se podría tomar para aliviar las finanzas del Estado Nacional es que el Estado Nacional deje de subsidiar a las petroleras. Claro. El Estado le paga a las petroleras la diferencia que hay entre los $70 que le prometió del precio base y el precio nacional. Yo leí esa nota, creo que no es más, eran $56 y creo que este gobierno lo volvió a bajar, le da $7.50 arriba del precio real. Claro. Bueno, Macaludo, saquemos el subsidio. De ese modo, el Estado ahorraría no sé cuántos millones de dólares al mes. Ahora, ¿por qué tenemos que subsidiar nosotros? Yo lo lamento por los empleados petroleros que puedan llegar a quedar sin trabajo. Sí. Pero cuando los petroleros ganan 40 o 50 mil pesos, ellos no ponen para ningún fondo de la UOCRA o para nadie. Ni tampoco ponen las empresas, ¿no? Las empresas que en su momento la levantaron con retroexcavadora mecánica La Plata, tampoco ponen un centavo. Bueno, esta es una discusión viejísima sobre lo que se llevan y nunca dejan, ¿no? Viene una empresa petrolera, se instala en Las Heras, arruina el mercado inmobiliario, los alquileres se van a 30 mil pesos por un rancho, se llevan todo lo que pueden sacar, descajetan el mercado interno y se van y no dejan absolutamente nada. Pero no solamente las empresas privadas. YPF levantó 14 equipos ahora. Bueno, YPF es una empresa privada. Bueno, sí. Semi-privada, no sé. Eso de la nacionalización de YPF es un cuento. Es para agarrarlo con pincitas, ¿no? Bueno, resulta que cuando la cosa viene bien, los petroleros no ponen. Revolean manteca al techo. Exacto. Y, si, la cosa y encima por ahí mismo te refriegan así cuando vos le preguntas, ¿y vos dónde trabajas? Yo soy petrolero. Te dicen, yo estoy en La Plata, estoy en una plataforma. Y ahora tenemos que subsidiarlo entre todos para que puedan. Para que sigan cobrando sus sueldos de 50.000 pesos. Claro. Sí, esto. Es medio rebuscado. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Y lamentablemente, la distorsión que se produjo en la economía por esto de los subsidios es muy difícil de corregir y no se va a hacer en 15 días. El tema del transporte, subsidiar a las empresas en vez de subsidiar a los pasajeros. Esto produjo que, lo padecimos acá en Gallegos, el negocio es tener una empresa que cobre subsidios, claro, no una empresa que transporte gente. Que transporte pasajeros. Y bueno, el negocio es tener una empresa petrolera que cobre subsidios, no sacar petróleo. ¿Sí? Está bien, el subsidio tiene que ver con la producción. Es imposible cobrar el subsidio sin producir, si no todo el mundo se pondría una empresa petrolera y con eso se harían millonarios sin hacer absolutamente nada. No funciona tan así la cosa. Pero no, realmente hay una distorsión económica que se parece a esos castillos de naipes. En cuanto saquemos un naipe de algún lado, se caen todos los naipes de otro. No debe ser sencillo. En todo el lugar del mundo, las empresas petroleras pagan buen sueldo. Sí, y pagan buenos impuestos. Pero el día que se van, levantan el equipo y se van, y el empleado petrolero por ahí se va con esa empresa a otro lado, y por ahí se queda y sale a buscar trabajo en otra empresa. Bueno, hasta no hace mucho tiempo atrás, el gremio petrolero, recuerdo, era muy común. Yo lo digo porque lo veía en el consultorio. El tipo que ayer trabajaba en Halliburton, en 6 meses vuelve al consultorio y trabaja en Pecom y así sucesivamente. Se mantiene siempre dentro del rubro. Está en el circuito. Es más, en épocas en que hemos llegado inclusive a la situación contraria, que las empresas petroleras, hoy en día el trabajador petrolero estándar no es el tipo que hace fuerza con una llave gigante en la boca de pozo. Es un técnico, es un tipo que tiene una capacitación que cotiza en el mercado. Se acabó. Los trabajos de hacer fuerza, de hombrar bolsas. Acá justo tenemos enfrente los muchachos de un depósito de materiales. El que hombrea las bolsas ahora es un clarquista, anda con ese ese aparatito, claro, que parece un dinosaurio. El Zampi, claro. El Zampi, no me salía. Yo lo conocía por Clark, soy más viejo todavía. Bueno, esta gente me acuerdo que en una época se las disputaban las empresas petroleras. Entonces cambiaban de una empresa a otra empresa porque aquel le ofrecía mejores condiciones, el otro le ofrecía más plata, el otro le ofrecía, no sé, alguna otra ventaja, ¿sí? Pero siempre fue, dentro del rubro petrolero, fue una constante esto de ir cambiando de empresa. Bueno, hoy tenemos esta situación de que le estamos pagando entre todos a las empresas para, primero, que no dejen de producir. Si no, en este momento habría montones de pozos cerrados. Y segundo, para que no echen gente. Bueno, pero es el único rubro que prácticamente que se lo subsidia para que no echen gente y sigan ganando 30, 40 mil pesos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en una época se hacía esto, usted lo debe recordar, en la época de Onganía primero y del gobierno peronista de Perón y Isabel después, los precios, no eran precios mínimos, precio sostén. El Estado le garantizaba a los productores agrícolas y ganaderos, no sé si los ganaderos, pero los agrícolas seguro, un precio mínimo justamente para que no dejen de producir, aún en épocas de crisis. Pasó con la industria azucarera, que en los años 60 hubo un cierre masivo de ingenios azucareros por la caída del precio internacional, y bueno, la respuesta fue, después que se cerraron 16 ingenios que nunca más se volvieron a abrir, la respuesta fue el precio de sostén. Se garantizaba a los productores un precio mínimo, aun cuando el precio internacional fuera diferente, inferior. Entonces, con todo derecho, ahí tendrían que venir los productores tamberos. Claro. Para decir, no, yo no puedo seguir recibiendo 2 pesos con 40 el litro de leche puesto en tambo. Y lo que cultiva manzana y lo que cultiva limones. Y así limones, sucesivamente. Sí. Yo necesito un precio de sostén. Bueno, que yo sepa, solamente la industria del petróleo lo tiene. ¿Cuáles fueron las razones en su momento? Porque esto no es de ahora, repitamos, esto viene de 2011, 2012, cuando empieza la caída. No, entonces, antes todavía. Sí. ¿Cuándo fue el pico de que el barril llegó a 100 y pico y éramos exportadores en ese momento? Eso fue el gobierno de Néstor Kirchner. Todavía vivía Néstor, o sea, fue no, estaba en el gobierno él. Estaba él en el gobierno. Presidente, sí. Entonces fue 2003-2007. 2006-2007, sí. Uh-huh. Sí, llegó a 110 dólares, creo. Claro, en las épocas doradas de 110 dólares el barril. Y 600 las hojas. 600 las hojas, ¿eh? Ahora, no solamente. No cobramos eso por barril, sino que encima le tenemos que poner plata encima a los muchachos, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si YPF fuese realmente una empresa estatal y dijeran, bueno, se quieren ir, el dólar, el barril vale 34 dólares. El que le gusta bien, y el que no se va y se hace cargo YPF. ¿No sería más sano hasta financieramente hablando? ¿Qué es esto? ¿Seguir financiando empresas que...? Claro, incluso hasta podía absorber ese personal que dejaría en la calle la empresa que se va. Claro, quizás con no con esos sueldos de fábula que estuvieron cobrando todos estos años, pero por lo menos con un sueldo. Manteniendo, claro, es mucho mejor eso que un no sueldo. Bueno, si le pagamos, ¿cuánto fue? 4 millones de euros, ¿cuánto le pagamos a Galucio? 4 millones de dólares creo que cobraba para irse. Sí. Sí, para presentar la renuncia. Sí, bueno, es que donde ahora se quejan todos de que este es un gobierno de, no sé bien lo que quiere decir, CEOs, sí. Capos de empresas multinacionales. Antes era gerente, antes era así. Sí, después fue head on chef, algo así. Ahora son CEOs, corporate, no sé cuánto. Bueno, se quejan de que este es un gobierno de CEOs y el último gerente general de YPF era un CEO que fueron a buscar. No sé si en Holanda o en Alemania estaba trabajando Galucho. Y así nos costó que se vaya, ¿no? Sí, y al final no, me parece que no vimos muchos cambios con Galucho, ¿no? No, al revés. Bueno, en el gas sí ha habido cambios. Estuve leyendo que esto favorece a Santa Cruz también. Comparado el bimestre enero-febrero del año pasado con este, la producción de gas inclusive subió. 3,9%, no llega al 4%. Pero subió. Esto significa también más plata para las provincias, más regalías gasíferas para la provincia. Pero en el resto, bueno, ahí tenemos esta situación paradojal que todo el mundo se agarra la cabeza. ¿Cómo puede ser que el precio del petróleo se desploma cada vez más y nosotros pagamos la nafta cada vez más cara? Porque dicen que el combustible va atado al precio del dólar. Sí, pero ya pasamos el dólar. Sí, ya está firme el dólar y sin embargo sigue aumentando. Sí. También acá tanto el Estado y particularmente los privados abusan de la inestabilidad de la economía, ¿no? El otro día charlaba con unos colegas el tema de los insumos importados. Hasta el año pasado los insumos importados para cirugía, los insumos importados son prácticamente el 90% de los insumos medicinales. Todo lo que sea precisión o grandes volúmenes es importado. En la electrónica pasa lo mismo. En electrónica, un montón de rubros, ¿sí? Dependemos. Bueno, este es el mundo global que nos tocó vivir. Hasta hace 6 meses, los insumos importados obviamente venían atados al dólar, pero el dólar blue, porque no había posibilidad de conseguir dólares blancos, dólares oficiales a 9 pesos, 10 pesos. Entonces aumentaba el dólar blue y uno sabía que la próxima factura de cuchillete descartable, sutura, lo que fuere, venía con un aumento correspondiente. Se terminó el cepo cambiario, el dólar blue dejó de existir, ahora existe uno solo que anda alrededor de los 15 pesos. Que está un poquito más bajo que el blue en su momento. Tendrían que haber bajado un 2-3%, claro. Inclusive no. Ahora las boletas vienen con ajustadas por inflación. Ahora viene, la inflación es en pesos. Antes la inflación era en dólares, ahora la inflación es en pesos. Incluso algunos caraduras, cuando se fue de 9 y pico a 15, dijeron que ellos estaban facturando con el dólar de 9 pesos. Sí, no, mentira. Claro que mentira. Y lo acomodaron a 14 y pico de vuelta. A mí me venían facturando. Bueno, entonces, ¿qué lograron con esto? Ahora, por ejemplo, ¿volvió o va a volver? Todavía no lo tengo bien claro. Volvió la posibilidad de importar puerta a puerta pedidos internacionales. No, ya está. Alibaba.com, eBay.com, esos sitios de venta internacional. Antes eran sitios, uno de Estados Unidos, otro de China. Ahora no tiene fronteras, porque uno hace una compra y resulta que el tipo es un comerciante que vive en Dinamarca, pero que tiene la factoría en Singapur. Y el pedido viene de Taiwán. Bueno, ¿qué lograron con esto? Yo no voy a comprar más insumos quirúrgicos en Argentina. Los voy a importar yo mismo. me sale más barato, porque los pago a precio dólar, los pago a 15 pesos del dólar, y no 5% más este mes, 7% más el mes que viene, 3% retroactivo, y así sucesivamente. Los que tanto han criticado la apertura económica, acá tienen un ejemplo de que, bueno, en algo tiene que funcionar. Supongo que no debe ser el primer genio que se aviva que le sale más barato transformarse en su propio importador que seguir dependiendo de los importadores nacionales, ¿no? Mucha gente compraba, cuando se permitía, compraba en el exterior. Por ahí, qué sé yo, digamos, algún artículo suntuario, algún artículo, digamos, no utilizado para producción, un reloj de lujo, un par de zapatillas especiales, un teléfono celular, bueno. Pero hay muchas cosas pequeñitas, como las que yo acabo de mencionar, que sirven para mantener funcionando la economía también, o algún tipo de servicio esencial. Bueno, supongo que ya en este momento debe haber varios esperando sus pedidos y salteando a todos estos intermediarios que siempre se quedan con la parte del león, ¿no? Bueno, vamos a hacer un intermedio musical. Sí, hacemos una pasada de aviso que nos pidieron acá. Mañana hay una gran feria de pulgas en el secundario 17, mañana domingo 8, entre las 14 y las 19 horas. Y están en alquiler los stands, por lo que dice acá, ¿no? Así que si alguno tiene para vender... No solamente pulga, ¿eh? Vendemos de todo. Garrapatas, etc. Así que si alguno tiene, no sé, dulce de leche artesanal, cerveza casera, los stands están... en alquiler también. Vamos a un tema. ¿Un tema musical? Que está de actualidad, ¿no? Con un autor. ¿Autor es desconocido o conocido el autor? Vamos a escucharlo. Desconocido para el gran público. No soy yo el que armó sociedad con el guía, y hoy es en Cristina un grano especial. No soy yo el de bóvedas llenas de mosca, ni estuve en la rosca del negocio vial. No soy yo ese a quien todos tratan de dueño, soy solo un sureño que ha aprendido a ahorrar con muy pocos contratos de obra y alguna que otra pequeñeza. Dueño de Austral, dueño de Epsur, dueño de Magna. Un albañil, subí el nivel, junté con pala. Dueño de Boca y el Barcelona, de Martino y de la AFA. Dueño de Abril, dueño de Austral, dueño de Magna. Un albañil, tiré el nivel, junté con pala. Dueño de Alquinta y la Entrerriana, y otros millones de hectáreas. Dueño del agua, dueño del agua. Acá se dice de todo. No, hoy no hay límite. En realidad lo que estamos viendo es eso. Esperemos que realmente la justicia investigue y investigue. No soy yo el que manda a lavar la tarasca. Lo único que te digo es que nosotros firmamos muchos papeles en su momento. Soy un pobre rasca. Y las cuentas se abren y se cierran muy rápido. No hay nada ilegal. No soy yo el que sabe de agentes o cuevas. Y en mi vida nueva nadie es criminal. Yo no tengo nada escondido. no soy yo, ese a quien todos tratan de dueño. Soy solo un sureño que ha aprendido a ahorrar con muy pocos contratos de obra y alguna que otra pequeña S.A. Dueño de Austral, dueño de Sur, dueño de Magna, un albañil, tire el nivel, junte con pala, dueño de Rossi y de Ventura, de Fariña y de Lascar, dueño en Haití, dueño en Esquel, dueño en Amacha, dueño en Seychelles, en Uruguay y en La Salada, dueño en el Chaco y en Calafate y en la tierra más soñada, dueño en Nevada.